cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Las mujeres de la matria latinoamericana, Mumala. Diez de la mañana, 42 minutos, claro que sí, estamos a días, a horas nada más del hecho más importante, sin lugar a dudas, que va a ocurrir en la ciudad de Mar del Plata a lo largo de este año 2015, que es ni más ni menos que el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, y las Mumala, obviamente, trabajando arduamente para que todo salga muy, pero muy bien. Estamos en este caso en comunicación telefónica con nuestra querida columnista Noelia Barbas, porque obviamente estamos a muy poquito el inicio y todavía hay muchas cosas por resolver. Noelia, buen día, ¿cómo estás? Hola Ariel, buen día. Bueno, muchas gracias por comunicarse por teléfono, que no puede acercarme a la radio. Nos imaginamos que muy atareada por estas horas, no solo vos, sino todas las Mumala y todas las mujeres que desde Mar del Plata están organizando el encuentro. Sí, la verdad que muy contentas, pero también felizmente excedidas, porque son muchísimas las compañeras que van a venir hasta Mar del Plata, el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, va a ser histórico, porque es uno de los encuentros más grandes que va a haber. Se espera ya casi cerca de 60.000 mujeres, con lo cual, estamos terminando de resolver algunas cuestiones organizativas, porque lo cierto es que, la ciudad va a estar colmada en alojamiento, en comida, en absolutamente todos los espacios van a quedar muy chicos, vamos a tener que estar muy amuchosos, así que resolviendo también cosas de último momento, porque queremos recibir contentos a todas las compañeras y que todas tengan su lugar, así que estamos viendo los últimos detalles organizativos y preparándonos para lo que va a ser este gran evento, que va a contar con muchísimos talleres de debate, con 60, con los que siempre debatimos sobre los distintos temas, como veníamos mencionando. Se va a debatir, como siempre, algunos de los ejes centrales que tienen que ver con lo de aborto legal, seguro y gratuito, cómo damos estrategias desde el movimiento de mujeres para minimizarlo en un contexto, bastante complicado, como venimos hablando en las anteriores columnas. También todo lo que tiene que ver con la violencia de género, los homicidios, con el maltrato hacia las mujeres, con el abuso también. Y bueno, en realidad con todos los asuntos que tengan que ver con la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Son los distintos tipos de violencia, sino también el tiempo libre, las organizaciones sindicales, los derechos humanos, como los pueblos originarios, como muchos temas que están vinculados también a la tierra y a la relación de las mujeres con su cuerpo, con la tierra. Son realmente muy diversos los temas. Cualquier mujer se podría sentir identificada con muchos que están propuestos por el Encuentro Nacional de Mujeres, así que, muy ansiosa, porque aparte también de las comisiones va a haber muchas actividades culturales pensadas y preparadas para estas mujeres en todos los centros culturales, en todos los teatros de la ciudad, así que muy contentas por recibir a todas estas mujeres. Hagamos, si quiere, rápidamente un repaso de más o menos a grandes rasgos cómo y cuándo se inician las actividades, el recibimiento de las miles de mujeres que van a llegar, por dónde van a pasar los principales lugares donde se va a estar desarrollando el encuentro. Bueno, muy bien. El sábado a las 9 de la mañana se va a realizar la inauguración en el estacionamiento del Polideportivo, que es Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate. Ahí se va a realizar la inauguración, donde se les da la bienvenida a todas las compañeras. Algunas estarán recién llegando y algunas estarán participando de la inauguración. Y después nos vamos a alojar muchas, unas ya se consiguen su alojamiento y muchas también en las escuelas de provinciales y municipales de la ciudad. Que todavía faltan algunas ser otorgadas, pero ahí estamos en esa búsqueda, porque son muchísimas las mujeres que vienen a alojarse también aquí. Posterior a la inauguración, seguramente todo se concentra en las plazas principales de la ciudad, todas las organizaciones de mujeres, todas las mujeres que vengan a vender sus cosas, ¿no? Porque también hay que autofinanciarse el pasaje hasta acá, así que muchas vienen a vender cosas lindas que tienen que ver con la lucha feminista también, así que seguramente la Plaza San Martín va a estar colmada de mujeres, como así también las plazas aledañas al centro. Posterior a eso, a las 3 de la tarde, el cronograma sí continúa con los talleres de debate, que son, recordemos que son comisiones de distintos temas. Las comisiones no hay expositoras, sino que cada partido. Telefónico, obviamente. Está todo muy bien organizado. Ahí está. No, se cortó un poquitito. Nos estabas contando ahí cómo es la dinámica de los talleres, que no hay una expositora, sino que es una rueda un poco más amplia. Sí, es, participativo, se arma una lista de oradoras y ahí participan según los distintos lineamientos que están planteados, pero sobre ese tema, pero bueno, cada una cuenta experiencias personales, estrategias de lucha respecto a este tipo de cuestiones y bueno, la dinámica de las comisiones comienza el sábado a la tarde, continúa el domingo a la mañana y culmina el domingo a la tarde, ese mismo debate se va a dar en tres instancias, ¿no? Y el domingo a la tarde se leen las conclusiones pertinentes a cada uno de los talleres que se van a leer el lunes en el cierre del encuentro a las 9 de la mañana, donde sí también se va a resentir la próxima sede del encuentro con la cual todos estamos intrigadas también. Noelia, hoy en la mañana lamentablemente nos informábamos que hubo un nuevo caso de femicidio en el día de ayer. Lamentablemente siguen escrayando algunos murales del encuentro de mujeres. Me parece que estas noticias lo que hacen es reafirmar aún más la necesidad de que el encuentro se lleve adelante. Sí, me parece que más allá de ser el 30 de encuentro, de ser la ciudad de Mar del Plata, muchas compañías me quedan cerca, yo creo que este encuentro tiene la magnitud que tiene, porque también este es un año muy particular, en donde hubo una gran movilización por el Ni Una Menos, y posterior a eso lo cierto es que después de muchos anuncios y promesas que no se han cumplido, bueno, luego del 3 de junio, son ya 30 los femicidios después de esta fecha en todo el país, así que la verdad que lamentamos este hecho porque bueno, fueron, como decía recién, muchas promesas respecto a lo que se iba a hacer para las mujeres víctimas de violencia de género y para evitar que terminen en un femicidio. Así que esto va a ser uno de los grandes ejes del encuentro, como también así decía recién, la legalización del aborto, como vos recién mencionabas. Se hicieron distintos murales para recibir a las compañeras en distintos puntos de la ciudad. Uno fue en la Facultad de Derecho, que fue hace pocos días escrachado por ciertos sectores que no permite que se legalice el aborto, ¿no? Ciertos sectores conservadores que no nos permiten, pretenden no permitirnos decidir sobre nuestro propio cuerpo, y bueno, siempre estos sectores más conservadores se organizan en contra del encuentro de mujeres, porque bueno, realmente tiene mucha fuerza y mucho poder, por lo tanto moviliza muchísimo, así que genera este tipo de cosas que por supuesto repudiamos. Bueno, no de nada, te dejamos ya liberada, sabemos que tenés muchas cosas que hacer, nuestra colaboración va a ser más allá de ahí prestar equipos para Radio Abierta y demás, poder transmitir en vivo todas las instancias a través de la red Nosotras en el Mundo, que va a transmitir en vivo y en directo todas las instancias del encuentro. Realmente no también estamos como muy movilizados y movilizadas aquí en la radio, porque tenemos la certeza de que va a ser un evento realmente extraordinario, así que seguramente nos vamos a encontrar, nos vamos a cruzar en algún momento en este gran encuentro de mujeres. Que nada, tengas un buen día y a seguir trabajando. Bueno, gracias. Por otro lado, una de las cositas que me olvidaba es que el domingo a las 7 de la tarde se organiza la gran marcha en la Independencia. Eso me olvidaba de central del cronograma, que va a ser realmente una marcha de 45 cuadras con 50.000 mujeres, va a ser muy conmovedora, así que esperamos por todas las mujeres marplatenses también que participen. Noé, abrazo, nos vemos. Chao, Noé. Hola, no, nada, eso, te saludamos nada más. Te mandamos un abrazo. Ustedes también y nos vemos el fin de semana. Hasta luego. Nos vemos.